Si los medios de comunicación influyen en el mundo, ¿qué pasaría si fueran enteros? ¿Qué? Si los enteros de comunicación influyeran en el mundo, ¿qué pasaría con los medios? ¿Eh? Radio Independiente, la radio 100% interactiva. Lo mismo, pero al revés. ¿Eh? Dicen que los changos no usan sombreros, porque los changos chicos se tiran de los pelos. ¡Qué bien que me viene! ¡Qué bien que me va! ¡Viva la alegría! Dicen que los changos no usan taza chica, porque los... Chilango que ya llegó y estamos en... En esta bonita mañana, recibiendo ni más ni menos a una escritora joven, muy talentosa, definitivamente leerla ha sido una exquisitez, y tener en mis manos ese primer libro de El viaje de los colibríes ha sido una experiencia para viajar a través del pensamiento de una joven mujer y también pues de la expresión artística, en este caso literaria, de la letra, de una prosa escrita muy, muy ágil, muy, muy digerible, y que finalmente pues ustedes serán los que decidan sobre de este personaje que es ella y sobre su obra, pero que definitivamente a mí me dejó un gran sabor de boca. Muchísimas gracias por aceptar la invitación para venir a este programa. Y con ustedes está ni más ni menos que su Zurita. Muchas gracias por la invitación y el espacio. Es un placer estar de nuevo acá con ustedes. Y pues muchísimas gracias. Pues Su, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te fue con el primer libro que sacaste? ¿Ya cuánto tiempo tiene que vio la luz? Ya tiene 2 años, lo lanzamos El viaje de los colibríes en octubre del 2014 y ahorita ya llevamos casi 4,000 copias vendidas de manera independiente. Se vende a través de la página de Facebook principalmente, también ya estamos en algunas librerías y haciendo presentaciones. La verdad es que es algo muy padre porque el libro lo siguen recibiendo como si fuera novedad, ¿no? Cada vez que nos presentamos en lugares nuevos, sí se va recibiendo el libro como si fuera novedad. Oye, ¿y qué respuesta has tenido? Porque tú has tenido esta parte vivencial en la que, pues ahora sí que estás frente al público, lo tienes que convencer, lo tienes que confrontar. Incluso, no sé, a lo mejor por ahí algún comentario que es medio rasposito, pero ¿cómo te ha ido? Platícame de esas experiencias. La respuesta del público en general ha sido bastante buena. Hemos crecido muchísimo con el año pasado que estuve en Cuernavaca. A la fecha actual ha crecido demasiado la página, ya son más de 70,000 seguidores. La respuesta de los lectores ha sido bastante positiva. Les ha gustado el libro y sobre todo las cosas que sigo escribiendo en la página, inéditas. Y bueno, pues la verdad es que me siento muy agradecida y muy afortunada por los lectores, porque han acobijado mis historias de una manera muy personal, se han sentido identificados. Y en alguna ocasión quizás sí existe una crítica o a lo mejor puede que haya una persona a la que no le haya gustado el libro y así, pero en general la respuesta ha sido bastante positiva. ¿Te hace cuestionarte, recapitular, hacer algún recuento de cómo escribes? La crítica, porque algunos son agudísimos, ¿no? Bueno, de hecho la crítica a mí me parece enriquecedora cuando es una crítica asertiva. Sí te permite darte cuenta de las áreas de oportunidad que tienes y crecer además como escritor. Sí, después de que lancé El viaje de los colibríes, que fue de una manera pues bastante empírica, porque antes de escribir ese libro pues yo nunca había tomado ningún taller de creación literaria, nunca había tenido un contacto directo con la literatura académicamente. Entonces, después de que ya lancé el libro, ahora tomo un taller de creación literaria con Mariana García Luna, autora del libro Memorias del Más Allá para Vivir en el Más Acá, y siento que voy creciendo como escritor, porque esa es también como que la parte importante, ¿no? Seguirte preparando y seguir escribiendo para mejorar la narrativa. Y bueno, de esta parte, pues bueno, ya una segunda experiencia escribiendo un nuevo libro, por supuesto. Hay etapas, ¿no? Yo quiero, normalmente lo que hago en las entrevistas es partir la entrevista en tres partes proporcionales más o menos, para que tengamos primero una presentación, obviamente, y posteriormente iniciamos con un recuento de cosas que eventualmente ocurrieron durante tu infancia, durante tu adolescencia. De esas épocas, ¿qué rescatas y qué has tomado para poder experimentar nuevas cosas? Bueno, la principal yo creo que es el prepararme, el seguirme preparando en cuestión de cuando ya decidí que escribir iba a ser como una profesión para mí, porque al principio era como un hobby, nada más lo veía como un pasatiempo. Y de ahora, desde que ya decidí que pues ya me iba a dedicar a esto de lleno, pues sí, prepararme también académicamente para poder mejorar. Y pues yo creo que principalmente es eso. Y bueno, ¿algunas anécdotas de tu juventud, de tu niñez? Con respecto a la literatura, empecé a leer a los 6 años y empecé a leer, el primer libro que leí era un libro de neurolingüística que se llama La llave del éxito y que habla sobre el poder de la mente. Entonces yo creo que desde ahí como que me creí la frase con la que firmo mis libros, que es: lo que realmente deseas irremediablemente sucede. Entonces yo sí creo que cuando deseas algo y trabajas duro por ello, pues sin duda alguna se pueden dar las cosas. ¿Consideras que hasta esta etapa de tu vida vas consiguiendo lo que te propusiste? Sí, me siento muy satisfecha, porque igual en algún momento de mi vida quizás pensé que estaba un poco perdida o que no lo iba a lograr, y de repente creo que solo es cuestión de confianza en uno mismo, ¿no? Y conocernos, y ya de a partir de ahí, pues ya creo que ahorita me siento bastante satisfecha. Ahora que hablas de conocernos y de vivir la vida y de tener una, pues no sé, una concepción personal de estas cosas, fíjate que tengo por aquí una sorpresa para nuestros amigos que están escuchando, y es que seleccioné de entre los cantautores que tenemos aquí de Radio Independiente algunas canciones que son de un cantautor completamente novel, nuevo, y él es de Oaxaca, de la ciudad de Oaxaca. Actualmente está trabajando en la Ciudad de México, se llama Cuitláhuac Nicolás Baños, y él tiene una interpretación de una canción que se llama A Mi Manera, que todos conocemos, pero está en idioma zapoteco. Ay, qué interesante. ¿Te parece si vamos a escucharla y regresamos para continuar con esta charla? Bueno, estamos en Radio Independiente, ya saben, esto es la entrevista a cargo del Chango Chilango. No se vayan, porque vamos a seguir platicando acerca de este nuevo libro de la escritora joven, muy joven por cierto, que se llama Su Zurita, y el libro, ya lo tengo aquí en mis manos, me hizo favor de firmármelo, tiene una hermosísima portada donde se ve una joven transitando ahí por un campo que aparentemente está yermo, escasas hierbas están al pie, un crepúsculo donde se aprecia que se está ocultando ya el sol y se empiezan a ver las estrellas. Y el título del libro es Buenas Noches, Desolación. Seguimos aquí en Radio Independiente, y este es Cuitláhuac Nicolás Baños con su interpretación de A Mi Manera, pero en idioma zapoteco. A ver qué les parece. A tu lado. Mayu yeyu Tachi kuitachi Asakayu Tanyakita tumayu Kuwakunima Yukuchi Dichama Hakanuyu Yoma Nakotoyu Samayu Tatsaba Nandukuyu Chikanuyu Nandakunimayu Akwaka Daingamara Sokotu Takaku Kuwakunimayu Kuchi Atakunayu Akita tu chanuyu Ahakanayu Andoyo nyuyu Soko michichitoyu Chiba atsikoyu Tatu tsakoyu Sayu hayimayu Kubikuakuyu Tatsakwanayu interpretación de este cuitláhuac para esta rolota que se llama Mi Manera y que la conocemos todos, pues es de, yo creo que ya es de uso plural de, para describir algunas circunstancias de nuestras vidas. Y bueno, pues este quedó para nosotros en idioma zapoteco y estamos poniendo esta canción porque quiero decirles que tengo mucho material nuevo para aquí, para Radio Independiente, y por eso estamos posteando que no se pierdan la nueva programación de Radio Independiente, porque muchas de las canciones que ahora escuchan con sus amigos, los cantautores, por supuesto, ya nos las facilitaron y entonces las vamos a estar rolando constantemente. No obstante que vamos a seguir pasando de la programación mucho de lo que ya estaba, pero los invito a que sigan conectándose para que siempre tengamos frescura aquí y también con la voz de ustedes, con la opinión de ustedes y con el voto de ustedes, continuemos poniendo rolas nuevas por lo pronto, pues ahí les quedó esta como, como ejemplo, aunque es un cover, pero me parece una, un trabajo muy bien realizado, y que por eso también, a la par de presentarles el día de hoy el segundo libro de Zurita, que se llama Buenas Noches Desolación, y que pues para eso estamos aquí esta mañana. ¿Qué tal, Zu? Entonces, Zu, ¿qué me dices con respecto de este nuevo libro? Bueno, este libro nació de los microcuentos que estuve publicando el año pasado en la página como parte del ejercicio de la narrativa. Pues todos los días tienes que escribir, ¿no? Como cualquier otra profesión, para poder trabajar tu creatividad, todos los días tienes que escribir, aunque sea una línea, aunque sea una sola palabra, aunque sea un pequeño cuento. Entonces empecé a hacer este ejercicio de los microcuentos de desamor usando el hashtag en la página de Facebook, y empezó a tener muchísimo éxito. La gente lo empezaba a seguir, comenzaba a preguntarme qué más sucedía, ¿no?, en esas historias, querían saber. Y a petición de los mismos lectores se elegí los microcuentos más representativos en la página, creé otros cuentos inéditos, y así fue como surgió este libro, principalmente pues a petición de los lectores. Como estoy escribiendo una nueva novela, y esta novela tiene, bueno, requiere un poco más de tiempo, en este lapso entre El viaje de los colibríes y la nueva novela, me pareció como un buen detalle con los lectores crear este libro. De este ejercicio de escribir microcuentos también se enlazan historias. ¿Tú estás enlazando historias? O sea, intercalas eventos que a lo mejor, así como lo describiste en un principio, que la gente quería saber más acerca del personaje o de lo que ocurría en la historia. ¿Enlazas historias? No precisamente enlazarlas, pero sí hay algunos personajes que a lo mejor salieron en El viaje de los colibríes y quedaron un poco inconclusos, entonces ya aquí les digo como un final a esa historia, ¿no? Pero no precisamente enlazarlos, pero estoy creando como una especie de mundo, que es el desierto de Grijalvo, y estoy haciendo muchos cuentos que suceden en ese lugar. Entonces estoy experimentando también con eso, porque me gustaría más adelante escribir realismo mágico. Esa es una aventura muy, muy interesante, porque, bueno, no es fácil, y de ese tenor pues tenemos muchos muy buenos ejemplos, pero siento yo que vas por buen camino, porque esto de experimentar sobre el microcuento y tener concreto una historia en breves palabras es bien complicado, la verdad. A veces no sé cómo podrías tú, ¿o cómo podrías tú describir esta chispa con la que se dan las ideas para escribir historias? Pues la verdad no tendría como que una fórmula secreta para cómo crear historias. Realmente es algo que me nace a veces de escuchar una canción, de ver un paisaje o de hablar con una persona desconocida en la calle. Simplemente es algo que me nace. O sea, de repente llega la musa del talento o el muso del talento, no sé qué, sí. No sé cuál llegue en tu caso, pero ¿y ahí prende el foquito? Sí, porque casi siempre traigo mi teléfono en la mano y en la aplicación de notas, ahí voy escribiendo las cosas que se me van ocurriendo de ideas. De repente puede surgir, no sé, de cuando hablo con la señora que nos vende los tamales en la esquina, o me puede pasar con, no sé, en el banco, en cualquier lugar. Realmente voy como siempre muy alerta de las historias, de las cosas que yo siento, de los lugares a los que visito. Siempre como que hago memoria fotográfica cuando me llama la atención un lugar, y ahí es donde ya después utilizo esos recursos para crear historias. Y bueno, entonces, de esta escritura cotidiana, de todas estas aventuras, de los días y de las horas y a veces de las noches, ¿cuáles son tus horas favoritas para escribir? Yo escribo de día, no puedo escribir de noche, no me desvelo. O sea, mi hora de dormir es a las 11 de la noche, más tardar 12. Realmente no me desvelo escribiendo. Me gusta levantarme muy temprano, inclusive antes de que salga el sol, ya estoy escribiendo. A las 5 de la mañana, Inclusive hay veces que me levanto a las 4 de la mañana y mi mamá me decía, ¿qué haces despierta? Y yo ya tenía ya mi café y yo ya estaba escribiendo, porque no sé, es como mi hora para escribir. ¿Y cuál es el estado de ánimo de Susurita para escribir? Casi siempre me gusta la melancolía. Me gusta hablar de cosas como la muerte o cosas como las despedidas. Sí, yo he notado que casi toda mi línea de narrativa es a partir de ahí, de la melancolía. ¿Vas hacia una introspectiva o procuras encontrar en las demás personas este sentimiento? ¿Lo hurgas y lo escribes o cómo es? Pues siento que cuando empiezo a crear una historia, trato que los personajes sean los que me den esa pauta del sentimiento que a veces me siento como un actor, porque cuando escribo, inclusive muchos de mis lectores o en las páginas de Facebook me dicen, no estés triste, todo va a salir bien, va a salir adelante. Pero yo no estoy hablando de mí, yo estoy hablando desde un personaje. Y bueno, causar esa impresión en ellos de que realmente soy yo la que se siente así, pues no sé, supongo que estoy escribiendo bien, porque les está cautivando, ¿no? Pero sí trato de que esa melancolía surja desde los personajes. ¿En primera persona? ¿En tercera persona? Estoy experimentando, porque antes escribía solamente en primera persona. No podía escribir. Yo misma decía, es que yo no puedo escribir de otra manera. Yo tengo que ser el personaje, ¿no? Escribo desde el personaje principal. Pero no, me he dado cuenta que todo es cuestión de experimentar. Desde que estoy en el taller con Mariana García, de repente ya me tocaba experimentar desde otros personajes. Entonces ya ahora como que me siento más libre y puedo crear historias desde cualquier ángulo, por decirlo así. Pues mira, yo sé que por ahí te están escuchando muchos de tus seguidores y mucha gente que pues se ha pegado a la lectura de tu primer libro. Y pues hay que invitarlos a que continúen leyendo todas estas pequeñas historias de las que consta este nuevo libro, y que pues estás presentando el día de hoy. También lo vas a presentar en otros lugares. ¿Qué, en qué otros lugares te pueden encontrar para que acudan y a lo mejor se lleven un libro, lo compren y pues que tengan la dicha de tener ahí una dedicatoria de parte tuya? Bueno, de hecho, Buenas Noches Desolación es la primera vez que se presenta y es aquí en Cuernavaca, en el Callejón del Libro. Es la primera vez que lo presentamos. Entonces, ahorita no tenemos más fechas programadas para este libro. Es la primera vez que lo tenemos acá. Y sigo con la promoción del Viaje de los Colibris. Entonces, cuando ya llevo, hago eventos del Viaje de los Colibris, pues aprovecho a llevar los dos, pero en sí la promoción fuerte sigue con el Viaje de los Colibris. Okay. Este es como que una reunión especial con los lectores que ya han leído el Viaje de los Colibris y que tienen ganas de leer este nuevo libro. Y es como es una presentación especial, porque ahorita no tengo más presentaciones para este nuevo libro programados. Y bueno, ser de hecho escritor independiente y trabajar de forma independiente pues debe conllevar muchos retos. ¿Cuáles son los retos principales que has tenido que enfrentar? Pues el principal reto yo creo que es ser tolerante a la frustración, porque en el camino vas a encontrar muchos no. De repente pues escribes una carta a cierta Secretaría de Cultura de algún estado, oye, quiero un espacio y no te lo dan, o de repente hablas a una feria de libro y tampoco te dan el espacio. Entonces tienes que lidiar con esa frustración de cuando las cosas no se dan, no pasa nada. Cuando te llega una carta de rechazo de una editorial, tampoco pasa nada, y te vuelve a llegar otra, tampoco pasa nada. Entonces seguir buscando alternativas y seguir al final el lector es el que tiene la última palabra. Entonces, si al lector le está gustando lo que yo estoy creando, bueno, pues yo sigo ahí presente. El libro ya se vende en algunas librerías por consignación, se vende en algunas librerías, también se vende en la página de internet. Ya tengo mi propia página web, que es suesurita.com. Ahí subo cuentos inéditos y ahí los lectores pueden seguir leyendo un poco más de lo que yo hago, de mi ejercicio literario. Y bueno, ahí el punto yo creo que cuando eres independiente es hacerlo lo mejor posible, con la mejor calidad, con todo el corazón, pero también darnos el tiempo de saborear los éxitos y también los fracasos, de decir, bueno, esto no se pudo, no pasa nada, ¿no? Porque si te clavas un poco en lo que no estás logrando, pues no vas a disfrutar lo que sí. Claro que sí. Y bueno, yo creo que de estas experiencias buscaba hurgar un poquito en esa satisfacción después de haber logrado lo que pretendías. ¿En dónde es donde Susurita rompe con este personaje de la melancolía, de las cosas tristes, y confronta la realidad de una felicidad, por ejemplo. Cuando veo a mis lectores, que por ejemplo me han seguido a través de las redes sociales, me ha tocado eventos, por ejemplo en Puebla, que me dice una chica: oye, es que viajé 8 horas para venirte a ver. Pero ella ya tenía su libro, porque en su ciudad sí venden el libro impreso, o sea, lo venden. Y solo fue para conocerme y para que le firmara su libro. Entonces son esos pequeños detalles que los lectores me llenan el alma, ¿no? Cuando me escriben y me dicen lo que sintieron al leer mis libros, o que inclusive les han ayudado a salir de cierta situación, porque como yo hablo mucho del desamor en estos dos libros, pues sí, muchas chicas y chicos de repente se llegan a sentir identificados con estas situaciones de los personajes, y de alguna manera los personajes han sido creados también como para poder decir: suelta, ¿no? Y sigue tu vida, ¿no? Pues yo quiero saludar a muchos de esos personajes que te están siguiendo también, y quiero mencionar particularmente a Mariana Sánchez, quien te saluda aquí directamente en Amigos de Radio Independiente. Y también pues están presentes César González Chico, fíjate, un gran cantautor. También está por acá Gilberto Melo, y por acá también, déjame ver, por aquí te están siguiendo Salvador Durón y otros más que también se están conectando. Y bueno, háganse presentes, mándenle saludos aquí a Susurita para que ella sienta este detalle de todos ustedes, de su público lector, que pues se llena de las palabras de su Mireya Mejía, me dicen por acá también. Muchísimas gracias. Aquí en la asistencia de la producción está Cristian Stephanie, le agradecemos mucho su presencia. Gracias, Cristian García. Y continuamos, pues. ¿Qué les parece si escuchamos otra rolita de este chamacón que se llama Cuitláhuac Nicolás Baños? Y es un pequeño vals que se llama Tú y Yo. ¿Me permites? Adelante. Muchísimas gracias, Su. Un placer. Y aquí regresamos. No se vayan. Seguimos en la entrevista hoy sábado, aquí a través de Radio Independiente. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo soy la tinta y tú la inspiración. Yo soy el alma y tú el corazón. Yo soy la suerte y tú la premiación. Tú y yo somos un poema. Pongo la idea y tú las rimas. Yo pongo mi fe y tú la esperanza. Yo pongo el amor, tú pones el alma. Tú y yo juntos somos el amor. Somos la cereza en el pastel. Nos quedamos solos, cuidado, porque el lugar podría arder. Tú y yo somos el amor. Recobramos fuerzas y así seguimos en esta batalla que tuvimos. Cada quien contra amores dañinos. Tú y yo el dueto perfecto. Tú eres la tierra, yo soy el abono. De donde nace el amor. Yo solo no soy nada, contigo lo soy todo. Yo solo soy nada, tú eres mi todo. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Ah, ya, ya. Pues bueno, ahí está la consideración de todos ustedes. También esta otra rolita que se llama Tú y Yo, de Cuitláhuac Nicolás. Y pues también, si les gustó, por ahí díganos, denos un comentario. Saludamos a Rick Sanz, que nos sintoniza desde temprano. Gilberto Castillo, que le da el like ahí a la foto. Por cierto, es muy fotogénica, ¿eh? Y se sale muy guapa aquí en las fotos y también aquí en persona. Oye, ¿no has tenido problemas de eso? De que de repente algún acosador te llegue ahí a pedir un libro. ¿No? Mira, creo que sí, ¿eh? Creo que viene con uno. A ver, cuéntame, porque eso ya te sonrojó y esa, creo que va a ser la pregunta más interesante de esta mañana. Ay, no. No, sí, sí me pasa frecuentemente, pero a veces, no sé, me confundo un poco porque recibo muchos mensajes y a veces no sé cómo manejarlo, la verdad. Porque sí es como que, hola, qué guapa, escribiste un libro. Y yo, pero, y luego, ¿cómo se supone que tengo que seguir esta conversación? ¿No? Ajá. Es diferente a cuando los lectores pues me escriben y me platican qué les pareció el libro o cosas así, ¿no? Entonces, sí, a veces eso en particular no sé cómo manejarlo. Eso quiere decir que necesitas una oficina de relaciones públicas que presida un hombre. Así ya no tienes bronca. Sí, sí, sí. Los hombres somos buenos para contestarles a los hombres. Sí, es que ya, sí, yo creo que sí. De hecho, sí, ahorita que he ido creciendo ya como la demanda de los libros y todo eso, bueno, ya comienzo a contar con gente que me apoye y todo. Sin embargo, las redes sociales las sigo manejando yo 100%, entonces. Pues así es que ya saben, o sea, si le van a escribir acá inbox o cualquier mensaje, que por cierto, pues ahorita vamos a saber cuáles son sus páginas, se las vamos a postear. Con mucho gusto, pero para que sepan que aquí todos los contactos que hacemos con los cantautores, con los escritores, con artistas de diferente índole que nos comparten su talento, pues todos ellos están bien dispuestos a contestarles y hacer una vía directa a ellos mismos para que no haya intermediarios. Ahora sí que sepan de primera mano el sentimiento o el comentario de parte del artista o del talento que pues ellos descollan y desbordan de esa forma. A mí me da mucho gusto, Su, veo el crecimiento de tu persona. Hace algún tiempo que tuve la oportunidad de verte en la presentación del libro de El viaje de los colibríes. Me percaté de que eres una persona sumamente tímida, pero has tenido una evolución bien padre, ¿eh? Hasta tu personalidad está cambiando, se está transformando, está siendo, a lo mejor este sentimiento de ser descubierta, ¿no? ¿Qué se siente? ¿Cómo has vivido esta etapa? Pues ha sido una etapa de satisfacciones y de ir teniendo como un poco más de seguridad, porque no me considero que sea tímida, porque creo que sí, que no lo soy tanto. Sin embargo, a la hora de escribir sí me costaba mucho al principio admitir que me gustaba escribir. De hecho, hasta en algún momento de mi vida me daba pena decir que me gustaba escribir, o me daba pena decir que yo quería ser escritora, porque pues sentía que eso como que no sé. Y para compartir mis primeros escritos solamente era con mi hermana o con alguna amiga muy cercana. O sea, realmente no me costaba eso. Y cuando ya saco la novela y empiezo a ver que a la gente le gusta y todo, pues ya voy agarrando más seguridad y creo que me dan muchísimas más ganas de escribir y seguir compartiendo historias. Entonces creo que sí, en ese punto sí he tenido como más seguridad. ¿Hay amigos grandes que te acompañan? Sí, tengo a lo largo de todo este tiempo, bueno, y como lo dice la dedicatoria del viaje a los colibríes, hay mucha gente que se ha ido, pero también hay mucha gente que se ha sumado. Y esos amigos pues se van quedando, ¿no? Para siempre. Tengo amigos muy queridos que he conocido a través del libro y que me han apoyado muchísimo y que creo que también gracias a ellos estoy aquí, ¿no? ¿Por qué se van los amigos? Creo que por circunstancias de la vida, porque ya empezamos a caminar por rumbos diferentes. En alguna ocasión leí algo que hay amistades que parecen como esos matrimonios, ¿no? Que ya están por costumbre y por compromiso, pero ya no tienes nada en común con ellos. Y es válido también, ¿no? Decir que también ese tipo de relaciones también se acaban. ¿Y el amor, Zurita? ¿Cómo es el amor? El amor debe de ser bonito. Todos merecemos un amor bonito. ¿Lo repartimos? ¿Lo medimos? ¿Cómo lo tomamos? Yo digo que hay que darlo sin frenos y a ver qué pasa, aunque nos estrellemos. O sea, aventurarse. Sí. ¿Eres aventurera? Sí. ¿Qué aventuras has tenido? Uy, he tenido muchas aventuras. Yo creo que lo principal es que no me da miedo arriesgarme, no me da miedo que me digan que no, no me da miedo que en cuestión en la vida en general, ¿no? Siempre he tenido como ese valor, ¿no? De decir, bueno, no pasa nada. Hay que hacer las cosas nada más por motivación, ¿no? Porque queremos hacerlas y prefiero arrepentirme de lo que hice de lo que no, ¿no? ¿Te lees a ti misma? Sí, sí me leo mucho, soy un poco egocéntrica. ¿Te lees en voz alta o en voz baja o mentalmente? Me leo en voz baja. ¿Te gusta leer a otros? Sí, me encanta leer a otros autores. ¿Quiénes son tus autores favoritos? Ángeles Mastretta, Laura Esquivel, Sara Sefcovic. Ah, ya descubrí. De ahí viene todo. No, no te creas. La verdad es que es toda una experiencia leer la concepción de una escritora joven acerca de temas tan adultos de repente y de cosas que quizás nunca te van a pasar, ¿no? Uh-huh. En tu vida, pero que las imagines y que tienes esta facilidad de aterrizarlas en papel y de escribirlas. ¿Cómo es que te imaginas eso? ¿Te pones, no sé, a lo mejor a pensar en lo que tú hubieras hecho en su lugar? Bueno, o en lo que yo hubiese hecho, o en lo... Más allá de lo que yo hubiese hecho, creo que primero trato de crearle una personalidad al personaje y una personalidad muy completa para que lo que yo escriba que a él le suceden sea como que lo que él realmente pudo haber hecho. Y entonces yo creo que ahí es donde funciona con los lectores, porque me dicen, me siento identificada con esto, porque cuando se identifican con un personaje, las consecuencias o las decisiones que van tomando los personajes ya las voy tomando desde el punto de vista de su esencia. Entonces yo creo que eso es lo que ha hecho que la gente se siente identificado con los personajes, porque sí trato que sean como realistas. ¿Viajas mucho? Me encanta viajar, sí viajo mucho. Nunca he viajado al extranjero, pero en México me encanta viajar. ¿Y cuáles son tus lugares favoritos? Puebla es una de mis ciudades favoritas. Mérida también me encanta. Monterrey y Cuernavaca también. Cuernavaca, sí, no podía faltar. ¿La Ciudad de México no te atrae? Me encanta la Ciudad de México y siempre hago una parada ahí. O sea, siempre. O sea, cuando yo salgo de viaje a algún lugar, hago una parada en México por lo menos de un día. Me encanta caminar por Reforma. Me gusta muchísimo ir a Chapultepec y todo el ambiente del centro. Me fascina la arquitectura que hay ahí. Sin embargo, para vivir, no. Me decías hace un momento que ahora, hoy día te dedicas exclusivamente a escribir. ¿Te hubiese gustado tener una alternativa diferente? Bueno, tuve una alternativa diferente por 10 años. Trabajé 10 años en un restaurante de comida italiana. Fui mesera, hostess, bartender, subgerente, gerente en esa compañía. y lo disfruté muchísimo mientras lo hice, y cuando cerré ese ciclo, bueno, ahora que estoy haciendo esto, no me imagino haciendo algo más. Y bueno, ¿cómo te imaginas ya en un futuro cercano? Quiero terminar mi nueva novela, porque siento que con el libro de Buenas Noches Desolación estoy cerrando un ciclo como escritora y personal, porque quiero experimentar con otras historias. Ahí hablo mucho de amor, desamor, de relaciones interpersonales en esos dos primeros libros que llevo publicado, y ahora quiero contar otras historias. Creo que tengo más historias que contar, y es lo que quiero hacer, ¿no? Publicar mi siguiente novela, terminarla. Ahorita vas sobre una novela. Sí, novela. ¿Larga? Novela larga es mi ambición, porque bueno, la primera novela fue una novela corta, entonces ahora quiero desarrollar una novela larga. ¿En dónde la vas a ubicar? Sucede en Piedras Negras, Coahuila empieza, es como un viaje que hacen los personajes hasta llegar a Comalcalco, Tabasco. Ok, es un poquito como el viaje de los colibríes. Totalmente diferente la historia, pero en narrativa similar, en el sentido de que a mí me encanta describir las ciudades en la que suceden las historias, las tradiciones. En la nueva novela, por ejemplo, hablo de una hacienda cacaotera. Entonces son historias muy ricas para describir, ¿no? Hay una parte de la novela que sucede en Chiapas. Entonces, como todos saben, pues en Chiapas está la selva. Y todas estas... Quiero mi prosa enfocarla también a lo que es el ambiente, que sea un personaje más. ¿Y la comunicación con esos ambientes se respira, se visualiza o cómo te llega? Leo muchísimo sobre las ciudades, inclusive en el viaje de los colibríes me sucedió. Hay escenas que suceden en Francia, hay escenas que suceden en Huamantla. Hay ocasiones en las que puedo ir al lugar y es padrísimo, ¿no? Tomar fotos, estar ahí, ver a la gente, comer ahí. Es más real, ¿no? Pero cuando no tengo como esa posibilidad de hacerlo, leer. O sea, para mí leer es transportarte, es ¿no? Otro viaje. Entonces, y es otro tipo de lectura, porque igual puedo leer novelas para complementarlo, como también puedo leer datos reales, históricos, periódicos, noticias, o sea, llenarme de toda la información para poderme... Hay veces que nada más puedo escribir una sola escena y yo me tengo que aventar toda la historia del municipio, ¿no? Uh-huh. Para poder de ahí sacar algo, ¿no? Decías hace un momento que no habías tenido la oportunidad de viajar aún al extranjero. Y sin embargo, ahorita también decías que uno de tus personajes estaba en París. Entonces, eres curioso porque tienes que imaginarte la forma en la que vas a deambular por las calles de París, y tienes que ubicarte en ese ámbito para poder hacer una descripción, ¿no? Sí. Pues qué interesante, porque cuando después redescubras, porque ahorita lo descubriste a través de la lectura, pero cuando redescubras y veas las calles de París y te centres en ese sitio y tengas la oportunidad de percibirlo y asimilar que lo que escribiste a lo mejor no se asemejaba a lo que ves, eso va a ser un golpe, a lo mejor interesante, a lo mejor cambia tu perspectiva, pero siempre qué padre es poder viajar con la imaginación y hacer este deambular, ¿no? Por todo el mundo. De hecho, para hacerlo un poco más real, trato de empaparme tanto que inclusive en las escenas de París, en el viaje de los colibríes, que sí fueron pues bastante representativas, me comentaba gente que sí fue a París, me dice, tú ya fuiste a París. O sea, es que el clima, lo que estás describiendo es tal cual, ¿no? Yo lo viví, yo estuve ahí en París en octubre. Claro. Y yo así me quedé impresionada, ¿no? Yo pienso que para mí el día que vaya va a ser una gran, gran impresión. No sé si, como tú dices, ¿no? Esto es lo que yo me imaginaba o es totalmente diferente, ¿no? Pero va a ser muy padre, te aseguro que así va a ser. ¿Qué te parece si nos vamos ahora a escuchar a Calle 4, que es con esta canción que se llama Contigo? Y regresamos para la última porción de esta entrevista, ¿sale? Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti que nos acompañas este día. Y bueno, ya saben, están aquí en la entrevista con el Chango Chilango en Radio Independiente. Yo me muero como thank you. Yo no quiero un amor civilizado, con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi shampoo. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brindar a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres. Porque el amor, cuando no muere, mata. Porque amores que matan nunca mueren. Yo no quiero juntar para mañana. No me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana. El día que Ismael se fue, dejó una herida profunda. Llegué a creer que jamás sanaría. Mi mundo se derrumbaba ante mis ojos. Esquivé los escombros para evitar que me cayeran encima, pero fue inevitable. Algo me aplastó con fuerza el pecho. Respiraba con dificultad. En medio de este ataque de ansiedad, me tumbé en el suelo detrás de la puerta, con la esperanza de que él regresara. Y así pasaron 24 horas, pero él no volvió. Al menos no ese día. Estaba consciente de que no debía quedarme tirada en el suelo, sin embargo confieso que por un momento deseé quedarme ahí dormida y no despertar. Sin embargo, no había comida en el refrigerador, la casa estaba sucia y yo también. El fin de semana había acabado, era momento de volver a la oficina. No me maquillé, solo me recogí el cabello en una coleta. Los ojos los tenía hinchados, no me importó tener la apariencia tan demacrada. Como no tenía ropa limpia, saqué del cesto de la ropa sucia un traje gris. Me aseguré de que no oliera mal y le rocié un poco de perfume. Después lo planché. No necesitaba ver mi rostro en el espejo para saber lo mal que me veía. Ahora me da risa, aunque a veces me da pena admitir que su abandono causó tal estrago en mi vida, al grado de abandonarme a mí misma. ¿Qué clase de persona se quiere tan poco como para poner toda su dicha en las manos de otra? Y morirme contigo si te matas. Y matarme contigo si te mueres. Porque el amor, cuando no muere, mata. Porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas. Porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Y bueno, ya estamos aquí de vuelta y lo que escucharon fue la voz de Susurita contándonos una historia que se llama... Es el cuento principal, Buenas Noches Desolación, Buenas con el que se termina Desolación. El libro. Y bueno, acompañando la voz de Su, la canción de Maestro Sabina a cargo de Calle 4, Contigo, que por cierto es una canción que se menciona en El viaje de los colibríes, y me decías, Su, que es una de tus favoritas o tu favorita. ¿Viajas con música? ¿Pones música para escucharla tú solita? ¿O disfrutas así con mucha gente? ¿Cómo es? Me gusta escuchar, tengo como que mis canciones privadas, ¿no? Las que me gusta escuchar sola y las que me gusta escuchar para escribir. Entonces, a veces sí prefiero como ciertas canciones escucharlas sola. ¿Así como en la intimidad? Sí, son personales. Y bueno, me decías que normalmente no escribes por la noche. No, casi pero, siempre pero de entonces, día. Pero entonces, ¿nada más la noche la dedicas a dormir? A dormir. Ay, pues qué rico, la verdad. Dormir es la fuente de la juventud. Qué envidia. Oye, habíamos quedado de compartirle a nuestro público tus redes sociales, tus medios de contacto. ¿Dónde podemos encontrar a Su? Tengo nueva página que es suesurita.com. Inclusive pueden ahí suscribirse para que les lleguen las notificaciones. Ahí subo cuentos inéditos gratis, ahí los pueden leer. Subo cuentos de todo tipo porque he estado como experimentando con la narrativa, entonces está bastante interesante. Y tengo también el Facebook, Suesurita. Y la página principal es El Viaje de los Colibrís. Tiene ya más de 70,000 seguidores, entonces esa es la página que es como la plataforma principal. Twitter, Sue Zurita también. Sue Zurita. Entonces, hoy por la tarde, también a las 4 de la tarde, acá en Cuernavaca, ¿en qué parte? En el Callejón del Libro, a las 4 de la tarde, vamos a estar presentando Buenas Noches Desolación. Ahí les esperamos. Pues los que vengan ya de paseo con destino a la ciudad de Cuernavaca, o los que ya se encuentran aquí en Cuernavaca, los invito a que acompañen a Sue en esta presentación de su libro, que seguramente les va a encantar. Así como nosotros disfrutamos el primero del Vuelo de los Colibrís, seguramente ustedes van a tener una opinión personal y van a poder seguir la trayectoria de esta gran escritora, porque yo ya la estoy viendo como una gran escritora que está madurando. Por supuesto, en el camino no hay nada fácil, pero ella es de las que no se dejan vencer y está fuertemente ya decidida a continuar con esto, que es una carrera muy compleja, muy difícil también, pero también que al momento quizás no deja muchos premios, muchas satisfacciones, pero el solo hecho de escribir ya es una satisfacción, ¿cierto o falso? Sí. Pues mira, ¿qué podemos hacer para poder seguirte apoyando, para poder seguir tu ahora sí que con el compromiso de que la próxima vez también vengas a presentar un libro aquí, la novela que está pendiente? Sí, claro. Yo les agradezco muchísimo el espacio y, bueno, ya los considero amigos. La verdad es que Cuernavaca me recibió muy, muy bonito el año pasado. No me lo esperaba porque fue de las primeras presentaciones exitosas que tenía yo, ¿no? Las primeras presentaciones eran chiquitas y en Cuernavaca me pasó esta maravilla, ¿no? Y después muchos de la gente que leyó el libro nos seguimos en contacto por redes sociales, entonces yo creo que la comunidad ha crecido tanto que llega un punto en que yo ya no los considero lectores, sino que los considero amigos. Uh-huh. Porque sí, tenemos cosas en común, compartimos lecturas, compartimos música. Entonces, pues yo muy contenta de seguir viniendo a la ciudad. Pues mira, una gran ventaja de la radio por internet es que no tiene fronteras. Llega a todos lados donde puedan bajar el reproductor, que está en iTunes, por supuesto. Y estamos también en iRadio. Y también estamos en los reproductores que ustedes ya conocen a través de la página oficial de Radio Independiente, www.radioindependiente.info, y llegamos a todo el mundo. Prácticamente nos conocen en la gran mayoría de los países de habla hispana, y yo creo que esta entrevista, para poder apoyar mejor también la carrera de Sue Zurita, la vamos a repetir hoy por la noche para que la gente que no tuvo la oportunidad de escucharla pueda escuchar y pueda también sentir este latir en la pluma que se encuentra en tu mano y que pues nos arroja frutos muy bellos, como fue el primer libro que hiciste, El Viaje de los Colibrís, y ahora con este segundo libro. ¿Sale? Muchas gracias. Aquí vamos a ponerla y cuenta con el apoyo de Radio Independiente para que siempre también en esta constante del crecimiento y de esta independencia con la que tú estás manejando tu carrera, pues pronto te veas cobijada a lo mejor por una gran editorial que se anime a patrocinar tu esfuerzo y que pues también brille en otros mundos, ¿no? En otras dimensiones. Ojalá te podamos leer en otros idiomas incluso. Muchas gracias, sí. ¿Deseas dejarle algo más al público de Radio Independiente que nos escucha? Pues muchas gracias a todos y bueno, ya los que ya me conocen saben que yo siempre firmo mis libros con la frase lo que realmente deseas irremediablemente sucede, y no me queda más que agradecerles a todos el apoyo y que vivan la vida realmente, que hagan las cosas sin miedo, y creo que también eso es parte de lo que yo busco con lo que yo escribo, ¿no? Dejar a las personas algo, ¿no? Que les inspire. Muchísimas gracias, Sue. Esta es tu casa y siempre lo va a ser. Muchas gracias. Pues se van a quedar con la canción de Sin tu latido de Calle 4, en interpretación de Calle 4. Esta canción es, por supuesto, del maestro Luis Eduardo Auté. Y pues también le deseamos al maestro Auté que se recupere lo más pronto posible. Tenemos ahí un susto tremendo porque no sabemos a ciencia cierta cómo está progresando, si verdaderamente vamos a poder seguirlo teniendo con nosotros, pero de corazón le mandamos toda la buena vibra, y con esta canción interpretada por Calle 4 despedimos el programa del día de hoy, sábado, la entrevista con el Chango Chilango, ya saben, aquí por Radio Independiente. Nos vemos hasta la próxima. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma, y es verdad porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra, y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Luego apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido. Latido.